poco a poco el corazón. Con cada beso tuyo de dulzura y un amor sincero. No quiero dejar de pensar que un día tú estarás por siempre aquí a mi lado y no tendremos que extrañarnos más. No, no me hace falta nada más que tu sonrisa al despertar. Verte dormida aquí en mi pecho es mucho más que un sueño. Sin ti me cuesta respirar. Te doy mi vida sin dudar. Quiero que sepas que te amo y que por ti yo muero. Robaste mi alma con tan solo un beso. Con cada caricia me llevas al cielo. Calmaste cada dolor que un viejo amor dejó clavado en mis recuerdos. Cambiaste mi vida, cumpliste mis sueños. Sanas mis heridas solo con tu aliento. Llévate mi corazón, toma lo que tú quieras, porque estoy contigo y no quiero más nada que tu amor. No quiero dejar de pensar que un día tú estarás por siempre aquí a mi lado y no tendremos que extrañarnos más. No, no me hace falta nada más que tu sonrisa al despertar. Verte dormida aquí en mi pecho es mucho más que un sueño. Sin ti me cuesta respirar. Te doy mi vida sin dudar. Quiero que sepas que te amo y que por ti yo muero. Robaste mi alma con tan solo un beso. Con cada caricia me llevas al cielo. Calmaste cada dolor que un viejo amor dejó clavado en mis recuerdos. Cambiaste mi vida, cumpliste mis sueños. Sanas mis heridas solo con tu aliento. Llévate mi corazón, toma lo que tú quieras, porque estoy contigo y no quiero más nada que tu amor. Robaste mi alma con tan solo un beso. Sanas mis heridas.